Los manes son bien heavies. Pero la peli. Ok, ¿y dónde está? Está en Max. Entonces tenemos que verlo porque es tarea para el lunes. No, en serio, para que hablemos todos. La verdad la quiero ver. Yo no soy muy fan de Knee Cap, la verdad. Conozco una cosita por ahí he oído. Pero después de lo de este fin de semana me causa curiosidad que pasó con ellos y con Bob Vela. Bob Dylan, pero malo. Sí. Porque estuvo heavy. Las dos cosas estuvieron heavy. Todo en la historia de estos tres tipos es. Yo estoy fascinada con su voz. Te suena muy a Underworld, por eso te gusta tanto. Sí, me encanta. Y precisamente Alejo, cuando me contó al comienzo, me decía que había una relación ahí invisible con Trainspotting. No, tiene que verla. ¿Invisible? Sí. No, es una. Okay. ¿Pero es película o es documental? Es una película. Oh. ¿Y es producida por ellos o qué? Ok. Es una película producida por ellos, muy bien hecha, está muy. Es decir. O sea, muy de nicho además también. Fantástico. O sea, por eso tenemos que verla, es la tarea. Para que hablemos. Sí, no, de todo me gusta. Sí. La película es muy entretenida. Y es que me lleva la voz de los Beastie Boys, al que era más agudito, que era mi amor platónico. A mí, ¿sabe a quién se me parece? A Slow Tie. ¿Se acuerda de Slow Tie cuando se puso de moda cuando hizo la canción con Gorillaz, Momentary Bliss? Sí. Ahora la otra es que cantan en irlandés, cantan en gaélico, creo que es el idioma. Y son parte de un grupo de defensores del uso del idioma gaélico en Irlanda. Hay como una facción, según lo que uno alcanza a ver en la película, de gente que dice que por qué en Irlanda se habla inglés. Y ellos dicen, no, inglés no es nuestro idioma. Nuestro idioma es el gaélico y tenemos que hablar el gaélico. Ok, sí, aunque el inglés irlandés, el acento irlandés, me perturba, me perturba. Sí, o sea, fue lo que más me frenó viendo Exterminio, la de 28 años después. El inglés irlandés me puso un muro ahí. Fue difícil, me costó. Esta puntualmente también tiene ese gran problema. Mm. Ese gran problema, por ejemplo, aquí es esto, escucha esto. Gaélico irlandés moderno. The West Belfast rap group has defended its advert for the tour, which features DUP leader Arlene Foster strapped to a rocket on top of a bonfire. The image is being used to promote the rapper's Farewell to the Union tour. The content of the advert, however, has been criticized for its violent imagery. Any continent's fucking pummeled me and he's getting fucking done. Fuck, here comes that don't pay up. They make me do bad stuff. Try make me look like a city boy with food and paying enough. Oh, fuck, here comes that don't pay up. They make me do bad stuff. Try make me look like a city boy with food and paying enough. It's coming along to bear talk on. Ah, qué bueno. Esto ya se fue lejos. Sí, el disco es muy bueno. Qué poder ahí, oye. El disco se llama Fine Art. Además, todas las bases musicales que utilizan. Es electrónica sucia, super grime. De todo mi gusto. O sea, sigue la línea esa. Dirty. Sigue la línea esa punk electrónica de The Prodigy, que se transformó después en el grime británico, de cosas como Dizzy Rascal. Uf. Con Boy in the Corner. Qué bueno. Recontra calle, pero. Pues son completos forajidos. Sí, ahí estaré. Y cantan en gaélico. Interesante. Cantan en gaélico. Mucho. Tienes que verlo. Tenemos plana el lunes. Le va a gustar. Estoy seguro que le va a gustar. Le va a llamar la atención porque tiene ahí. disco así. Ese espíritu punk alternativo. Kneecap. Ay, qué bueno. Que están en las noticias por todo lo que pasó en Glastonbury este fin de semana. Aquí está Adam Port. Los días porque va a pasar la unión de los Gallagher. Acá teníamos al mayorcito con What a Life. Tienen que poner Oasi, pero ya acá estoy. Pero ponme atención con esto, no dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya, afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. O sea, hablando de viajes y Life Miles y toda esa vaina, usted queda un mes exacto, ¿cierto? Queda un mes exacto para el concierto de Oasi. Si no cae una bomba o alguna cosa no así. No va a pasar, deja de llamar. No, no, pero allá. Aquí no va a caer, pero aquí no va a caer. Allá, no, acá allá, no, sí. Ni merecemos. Ay, no, aquí, mentira, mejor no llamemos. Silencio. Sí. No lo llamen. Entonces, ¿qué? ¿Qué más? Estaba Noel bien, ¿no? Sí, estamos hablando de cosas de la industria. De la industria. Podemos echar el chisme, no podemos decir lo que estábamos diciendo. No, eso toca aquí. Cata Blanco trajo una información de alto valor. De alto valor, pero no se puede. Y no se puede. No. Alto temaki. Sí, no. Un alto temaki radial. De pasillo, pero esos de pasillo terminan siendo ciertos en última siempre. Tiende a pasar, tiende a pasar. Al equipo de la emisora lo une la comida y el chisme. Ya, no tengo nada más que decir. Es que hay unos chismes que llegan de otras empresas muy sabrosos. Y nosotros acá comiendo como... A ver, no más, ahora sí, ya estamos cayendo ahí.